¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Estamos en directo. ¡Ey, señor Friquismo! Saludos, welcome, amigo. Bueno, como podéis ver, todavía no me ha dado tiempo a colocar todo ni a traer todo. O sea que la reforma ha terminado, pero la reforma no se ha ido. Sigo teniendo que colocar mis libros y nuestras cosas que hay por ahí. Bueno, hoy traigo... hoy me ha pasado una cosa muy desagradable y es que la aplicación de Spreaker me ha fallado. Así que como la aplicación de Spreaker me ha fallado, digo, bueno, pues grabo el podcast en directo, de ahí puedo sacar el audio, que StreamYard ahora me deja sacar el audio y puedo hacerlo y continuar. Así que muy bien, muy contento, muy feliz. Saludos a Alejandro y Alberto Simón desde el norte de México. ¡Wow! ¡Qué bien! Siempre me hace mucha ilusión tener a compatriotas mexicanos por aquí. ¿Qué tengo en el menú de hoy? Pues tengo aquí varias cosas en mis notas. Tengo algunas cosas para reflexionar de lo que ha sido el verano. El verano ya sabéis que es el momento en el que consumes más datos en movilidad. Y en mi caso, como puse el otro día, lo puse en Twitter, fueron creo que más de 70 gigas. Tengo por aquí que vamos a compartir pantalla, que son las cosas buenas que nos permite StreamYard. Aquí tengo mis tweets. ¿Y qué puse el otro día? ¿Dónde está ese amor que se fue? Aquí está. Me quedé corto. 76,31 gigas. No está mal, ¿eh? Y eso que está en algunos hoteles. Pocos, ¿eh? Pero estuve en algunos hoteles, en concreto un hotel en Córdoba que hizo un calor, pero un calor espectacular, que tenía un wifi fantástico. O sea, estuve viendo IPTV, que estuvimos poniéndonos al día con las películas de Crepúsculo, sí, amigos. Qué grandes películas, qué románticas. Y haciendo uso de datos en movilidad. Y eso está bien porque los amigos de Vodafone en ningún momento pues me redujeron la velocidad ni me hicieron nada de eso. Bueno, de lo que quería hablaros, ¿cómo emplear qué contenido se consumen en movilidad? Bueno, yo este mes he estado leyendo libros de una especie de Spotify de libros que se llama Next Story, no sé si lo conocéis. Lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Es una especie de Spotify de libros. Mi mujer, que es bastante más lectora que yo, pero muchísimo más lectora que yo, pues ella estaba dada de alta con Nubico. ¿Os acordáis de los e-readers de la marca BQ? La fenecida BQ. Que luego Fnac tenía una línea de lectores de libros electrónicos que en realidad eran los BQ. De hecho, si te metías en el firmware, pues veías que eran BQ. Bueno, pues Nubico era el Spotify original que había, que permitía dos dispositivos y ahora se ve que la empresa esta, Nextory, ha comprado a Nubico. Aunque yo soy muy de usar la aplicación eBiblio. Para aquellos que estéis en España, las bibliotecas públicas tienen su propia aplicación que te permite leer prensa y leer libros, reservar libros, como en una biblioteca. Es decir, hay cola de espera, hay lista de espera, tienes un tiempo limitado para leerte el libro, tienes un número limitado de libros que te puedes llevar. Está muy bien, es biblio. Yo creo que la gente no lo utiliza más porque no lo sabe. Bueno, esta es de pago, ¿eh? Esta es de pago, ahí la tenéis si os interesa. Y este ha sido uno de mis entretenimientos, que estuve intentando leerme un libro que salió sobre el caso Manson, un libro que era un informe policial que se me atascó un poquito, si os digo la verdad. Bueno, ¿qué más cosas son los contenidos, saludos Fernando Izquierdo, que uno consume online? Y don Ángel, que también está por aquí, don Ángel, saludos, el ministro plenipotenciario, saludando ahí desde su puesto de trabajo. Bueno, pues, ¿cuáles son los canales de YouTube que he estado viendo principalmente? Bueno, uno que no puede faltar, que es mi emisora de radio. Ya os he hablado en el pasado. Esta es la famosa chica lo-fi, lo-fi girl, que transmiten, pues ya sabéis, este tipo de música, lo-fi hip-hop radio, que es una playlist que está emitiendo música en directo, súper famoso, música muy adecuada para estudiar, para trabajar, para concentrarte en cualquier tarea. Y ya en un podcast anterior os hablé un poco del diseño, de este diseño que hizo un tipo y que muchos lo han replicado, ¿no? Han sacado la chica lo-fi en Cali, en Colombia, en otros sitios, ¿no? Distintos países del mundo. Música bastante interesante. Hay otro canal de YouTube que también he visto algo. Estoy haciendo dos cosas a la vez, como podéis ver, que esto es muy difícil, que es uno de estos canales de Camper, ¿no? Que, por cierto, Conversister, que hace poco que ha salido en un directo. El otro día estuve en un directo con Conversister desde su gabinete psicológico. Pues tiene un canal, Conversister, de Camper. Se ha echado ahí a las Camper y tiene un canal de Instagram. ¿Cómo no, eh? ¿Cómo no? O sea, si tú tienes una camper, debes de tener un canal de Instagram para poner tus fotos de lo feliz que es la vida en la camper. ¿Eh? Lo feliz. De hecho, me parece que el tema de camper es un género en sí mismo. Es decir, tú tienes una camper y ¿qué es lo que tienes? Primero tienes pareja. Bueno, hay un chaval que va solo por ahí, que es un chaval calvete con perilla, lo habéis visto, se llama Gonzalo y el canal creo que se llama Gonzaventuras. Este tío va solo por ahí, creo que es programador y se gana la vida y el tío, pues su vivienda es su furgoneta. Y se lo monta bien y hace muy buenos vídeos. Luego está el amigo Juan Pibús, ¿no? Juan Pibús. Esta es una anomalía, Juan Pibús. Pues este es un tío que vivía en una caravana y al final se compró un autobús por 4 duros, le arregló el embrague, que eso sí que fue caro, pero el tío tiene habilitada una vivienda completa en su autobús. Y el tío está, se lo ha montado muy bien. Ahora, por cierto, está en Ibiza, porque el tío trabaja unos pocos meses al año y como gasta poco en el autobús, pues creo que hace algunos trabajillos en su canal. Pues en su canal también ha hablado de cuando fue a la vendimia. O sea, el tío ha tenido trabajillos esporádicos. Es un buscavidas total. Pues hay un canal que estoy siguiendo ahora, que es de un tío solo, que se llama Van City Van Life. Van City Van Life. Es este canal, lo tenéis aquí. Este es un tío de Vancouver, Canadá. Y el tío pues está con su perro, el tío está solo, es un tiarraco grande, tiene una furgoneta tipo Ford. Este es su perro, mirad la cara que tiene. Qué gracioso. Y bueno, obviamente, o sea, aquí en el género camper, normalmente la gente se hace con un dron para hacer estos vídeos espectaculares aquí por estos caminos en mitad de la nada. Este es el Notas. Otra de las cosas que haces es cocinar y comer. Pero el estándar, digamos, beautiful people, aquí sale este tío ahí haciendo ahí unas salchichas. Joder, qué pintaza ahí, grasientas y sus espaguetis. O sea, los vídeos de camper son vídeos de gente cocinando y comiendo. Hombre, señor Anders Aguar. Saludos, compañero. A ver si grabamos, tío, que siempre hay temas que grabar por ahí. Si Gonzalo la vendió, ahora camperiza un coche. Yo hay otro género que sigo, que es de gente. Este es el de Van City Van Life. Y este verano he estado viendo vídeos de este tío. El tío va explicando las cosas. La verdad es que tiene muy buena calidad el vídeo. Es decir, el tío, los planos, la edición de vídeo, el montaje, lo hace súper bien. Pero hay otro género que es la gente que camperiza un Toyota Prius. Que hay otro canal por ahí de un tío que está camperizando el Toyota Prius. El Toyota Prius tiene una cosa, a mí me gustan mucho los Toyota, que es que uno de los asientos traseros lo pones totalmente abatible y pones ahí un colchoncito de estos inflables, tu pequeño edredón, tu saco de dormir y te has hecho una cama. Luego ya, pues tiene espacio suficiente porque tiene un maletero. Estuve viendo los últimos Prius y hay algunos Prius que no son iguales que los que saca la gente en los vídeos, que a ver si os pongo el vídeo del tipo del Prius para que lo veáis. Bueno, los que estáis en el podcast no, pero los que estáis en el directo sí. Mirad, este es el notas del Prius. Esto se llama Mountain Springs Adventures. Una cosa que tiene este modelo de Prius, que es un coche híbrido, es que puedes tener el coche, por decirlo así, parado y la calefacción conectada a todo momento. Y hay una cosa que cuenta este tío, estos canales están en inglés y en mi inglés patatero pues lo entiendo, es que el tío tiene un perro. Entonces él dice, mira, yo me compré un Prius porque sea verano, sea invierno, si yo dejo, me voy al gimnasio y dejo a mi perro en el coche, pues yo no quiero que ni mi perro pase frío o calor. Entonces, pues nada, el tío ahí se organiza muy bien. Y él explica un poco pues cómo se organiza, ¿no? Aquí está con su perro en el coche, aquí lo podéis ver. Espero que no me bloqueen el vídeo por esto, pero bueno, cualquiera sabe, ¿no? Lo voy a quitar ya. Y está muy bien. Estos son algunos de los canales que estoy viendo, ¿no? ¿Qué más estoy viendo por aquí? Aparte de Lo-Fi. Bueno, la gente de... No sé si si habéis visto a los de VisualPolitik. VisualPolitik. ¿Lo habéis visto? Son este canal. Esta gente son de tendencia liberal, o sea, tendencia política liberal. Me gustan mucho. Tocan temas de actualidad política. Los tienen muy bien trabajados, con una buena edición, ágil, y bueno, ya están metidos en Patreon y todo esto, y yo creo que ya estos se dedican a esto. Pues para que veáis algunos de los temas, ¿no? Es decir, teniendo una tendencia política, también lo que quiero decir es que son muy equilibrados. No sé, Ander, no sé si tú los conoces, pero están muy bien. Pues, por ejemplo, ahora a los talibanes, pues han dedicado un poco varios vídeos al tema de los talibán. La gente que está suscrito a ellos en Patreon, pues tienen acceso anticipado al contenido que van a sacar. Pero, por ejemplo, con las eléctricas, ¿no? Pues han hablado de las políticas del gobierno. Con el tema de Salvador, que me gustó mucho, el tema del Bitcoin y El Salvador, y lo que están haciendo con la incorporación de Bitcoin como moneda de curso legal en Salvador, muy, muy, muy interesante. Bueno, saludo a los que os estáis incorporando, a Marcos, que dice saludos y abrazo fuerte desde la triste realidad de Cuba. Hombre, hombre, mis amigos cubanos, un abrazo y bueno, y lo que espero que pronto es que esa triste realidad se transforme. Espero, aunque con Biden, en fin. La gaviota viajera, una pareja jubilada viajando en una autocaravana. Creo que esos los he visto, a los de la pareja viajera, porque creo que les pilló la pandemia en la autocaravana y estuvieron haciendo el confinamiento en la caravana, que ya ves tú qué confinamiento, ¿no? Bueno, me preguntan por otros temas, que no voy a entrar en este tema, por lo menos ahora, ¿no? A la hora. Es un canal... Sí, dice Ander que esta gente de VisualPolitik más de índole informativa, pero tienen su opinión. De hecho, no sé si habéis visto, ¿no? Que a los del Tea Party les decían que iban con camisa hawaiana, ¿no? Que es un poco la estética del Tea Party, y estos van con camisa hawaiana, un poco siguiendo la estética de esta alt-right en los Estados Unidos. Bueno, me gusta mucho, es muy informativo, pero en mi opinión creo que la perspectiva que dan es una perspectiva económica liberal. O sea, no son la sexta, ni mucho menos. Bueno, ¿qué más cosas he estado viendo? Ah, bueno... Quería comentaros dos cositas más. Una de ellas es esta noticia que ha salido, esta noticia, que lo voy a poner aquí, está aquí en chataka.com. Amazon prepara su alternativa a Clubhouse para reforzar su apuesta por el audio en directo y los podcasts. Bueno, aquí lo que cuentan aquí, no voy a leer el artículo entero, es que si Twitter tiene Spaces, que por cierto todavía no he probado Spaces, pero tengo muchas ganas de probar Spaces. Si Spotify tiene Green Room y Facebook también está preparando su alternativa para podcast, pues parece ser que Amazon Estoy poniendo mis notas en directo, qué guay. Yo estaba haciéndome el interesante como que no leía, pero veo que estoy compartiendo mis notas. Bueno, voy a seguir. Nadie ha visto nada, ¿eh? No habéis visto nada. Pues por lo visto están trabajando en una plataforma de audio en directo. De momento dicen que están hablando de charlas entre personalidades, ¿no? Donde cualquiera podría asistir, y también eventos y también conciertos en directo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Amigos de Podimo, saludos al amigo de José Antonio Gelado de Comunicando. Saludos a los amigos de Podimo. ¿Qué pasa con los podcasts que de pronto se han vuelto apetecibles para las empresas? ¡Hombre, José Luis! Saludos, compañero. ¿Qué pasa con los podcasts que de pronto se están volviendo interesantes para las empresas? Por cierto, aprovecho para decirles a los de Spreaker, me habéis fallado, vuestra aplicación me ha fallado y me estáis volviendo... Bueno, menos mal que no me importa, sigo de vacaciones, pero hoy el podcast, que muchos me habéis preguntado qué ha pasado con el podcast, y es que se ha cortado los 10 minutos. El señor Bato, muy amablemente, muy atento, me dice, oye, perdona que te moleste, pero es que el audio se cortó. Y efectivamente, no era un audio en directo, era un audio pregrabado, pero se me cortó el podcast. Mala suerte. Yo creo que aquí tenemos dos realidades. La realidad de los Estados Unidos, donde la gente se chupa atascos espectaculares, donde la gente va en coche a todos lados, donde los coches estadounidenses, el otro día hablaba en privado con José Luis, no tienen nada que ver los coches estadounidenses con los coches europeos, pequeños, bajo consumo, y bueno, y ahora vamos a menos consumo todavía. Estos coches, camionetas, pickups, preparados para poner tu vaso de 2 litros de soda, como dicen ellos, preparados casi para vivir en el coche, para hacer kilómetros y pasarte días conduciendo. El otro día vi la película Mula. No sé cuántos habéis visto la película Mula de Clint Eastwood. Me encantó. Pedazo de película. Una película digna de ser analizada en entrelíneas.com. Bueno, pues esta gente escucha muchos más audiolibros que los europeos, pero muchísimo más. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo en el coche. Yo recuerdo cuando se puso de moda, que aquí no ha llegado, a España desde luego, no sé si en otros países de Europa, que estaban todos como locos, los estadounidenses como locos con la radio por satélite. ¡Ay, la radio por satélite, calidad digital! Y los coches estaban empezando a tener sintonizadores de radio por satélite. Yo eso no lo he visto. Audiolibros. Leí una estadística, ¿no?, de que el estadounidense promedio se escucha no sé cuántos audiolibros al año. Claro, si se pasa el día metido en su coche, normal. Eso no pasa en España. Quizá en España el transporte público. Sí, por ahí quizás, pero no tanto tiempo. Entonces, por ahí entran los podcasts, por ahí entran los podcasts. Y yo creo que por ahí, pues las empresas estadounidenses, pues les está llamando la atención ese mundillo del podcasting. Una noticia más que tengo que comentaros, que me ha llamado mucho la atención y la quería haber comentado esta mañana, al final se me pasó por alto, es esta noticia que sale en el diario 20 minutos. Pues, ¿a quién se le ocurre irse a un crucero con la que está cayendo? No voy a hablar mucho de la pandemia, ya he hablado bastante y sospecho que este curso que empieza vamos a seguir hablando de la pandemia, pero no voy a entrar, solo voy a entrar en este hecho. Resulta de que hay gente que se va a un crucero. En mi opinión, un atrevimiento, pero bueno, les alabo, es su decisión, son libres de hacerlo. Algunos vendedores de pasajes al crucero que no son la naviera, simplemente son intermediarios que obviamente comisionan, pues le venden a la gente la idea de que no se preocupen, que el aforo va a ser de un 50%. Y resulta que cuando van al crucero se encuentran pues esto, hasta arriba, la piscina hasta arriba, las mesas en el restaurante hasta arriba, sin distancia de seguridad, se encuentran en el desastre. ¿Y qué ocurre? Bueno, por supuesto, en la discoteca, la gente bailando, sin mascarilla, sin control, pues bueno, pues empieza a contagiar la gente. Por supuesto, el crucero no se suspende, sigue adelante, pero eso sí, a los contagiados los sacan a hoteles donde los meten en cuarentena y pues no lo pasan bien del todo, porque algunos dicen que es un poco una queja gratuita, ¿no? Es decir, es que paso mucho calor porque no puedo poner el aire acondicionado porque está muy frío y mi hijo que tiene el coronavirus, pues no quiero que le dé el frío porque tiene dificultades para respirar. Pues bueno, señora, si no pone el aire, hace calor. Pero es que hace calor y no puedo abrir mucho las ventanas. Sí, pero es que las ventanas de los hoteles, en muchos hoteles, tienen ventanas que solo se abren por arriba. ¿Sabéis por qué, no? El tema de los suicidios. Por lo visto, alguien sacó la estadística de que los suicidios aumentan en los hoteles. También algunos hoteles quieren curarse en salud y evitar que por una ventana que se abre de más alguien se caiga y demande al hotel. Pues bueno, ¿qué pasa? Que muchas ventanas de hoteles se abren desde la parte superior de la ventana. Ventilan menos. Saludos a Rubén, que nos escucha nos ve desde Italia. Saludos, Rubén, amigo. Bueno, pues a esto te arriesgas, ¿no? Yo sé que un crucero me parece que tiene sus riesgos, pero si encima te engañan, te dicen que no se preocupe, que usted contrate el crucero, que vamos a vigilar, a extremar la seguridad, y lo único que hay, mucho gel hidroalcohólico, como dice el titular de la noticia, pero nada más. Nadie vigila, nadie hace nada. El verano pasado, en una playa de Cádiz, me contaba mi padre, con quien he estado unos días, que en una playa de Cádiz el ayuntamiento no solo marcó dónde se podían poner las sombrillas para que hubiera distancia suficiente, sino que además el ayuntamiento había puesto a gente continuamente vigilando y asegurándose que la gente tuviera la mascarilla correctamente puesta. Lo cual fue un éxito total, ya que la gente pues por lo menos pudo ir a esa playa con cierta tranquilidad, ¿no? Pues bueno, es el camino a seguir. No obstante, lo que nos estamos encontrando ahora mismo, y lo estaréis viendo vosotros, es que este verano la gente ha bajado la guardia, no llevan mascarilla. Ya no hablo del exterior, no llevan mascarilla en interior, en ascensores, en pasillos, se quitan la mascarilla para comer en interior y ya no se la vuelven a poner. No sé yo qué año nos espera. Pero bueno, voy a cambiar de tema y voy a haceros una recomendación de cómics. De momento lo único que he puesto de mi biblioteca son los cómics, algunos cómics que los tengo aquí abajo. Para aquellos que veáis el vídeo, los que estén en el podcast, ¿no? Claro, he vendido muchísimos libros antes de la reforma, pero lo que no he vendido han sido cómics. ¿Por qué? Pues porque para mí un cómic no es un libro que te lees y que luego te puedes leer en digital, ¿no? Para mí el cómic es una obra de arte que vale la pena conservar y tener por más espacio que ocupe. Pues estuve visitando una de mis tiendas favoritas en Granada, la librería Flash, que mi amigo Longo conoce, Longo, que sigue este canal, y me recomendaron, vi este cómic de la editorial, una editorial, bueno, aquí en España está editado por Planeta Comics, en Estados Unidos está editado por una editorial independiente estadounidense que se llama Aftershock, y es un cómic de Tim Seeley y Colin Howell. Se llama Dark Red. Muy interesante. De momento en español solo ha salido el primer volumen. Ahora os voy a contar un poquito de qué va la historia, porque me parece una historia bastante original. En inglés ya está la segunda parte, va a ser una serie, no sé cuánto va a ocupar, y es una historia de vampiros, pero muy actual. Es decir, es una historia de vampiros, una historia un poquito clásica de vampiros moderna, ¿no? Con los vampiros en el día de hoy, con cómo se organizan, ¿no? A nivel social, cómo respetan su territorio y si un vampiro tiene este territorio. Bueno, pues este es un vampiro buena gente, ¿no? Obviamente es un vampiro buena gente. En lugar de matar gente, pues este chico trabaja en una gasolinera. ¿Por qué? Porque puede trabajar de noche y duerme de día. Lo único que le dice a su jefa, dice, oye, no me importa que me explotes, no me importa que me pagues poco, pero respétame los horarios, porque claro, si le da la luz del día, no es como los vampiros de Crepúsculo, que se ponen brillositos. No, este arde en llamas. Y el tío, pues tiene una amiga que tiene una enfermedad de la sangre, que por lo visto produce muchos glóbulos rojos, y yo no sé si es real o no. Y el tío, pues, digamos que se hacen un favor mutuamente. A ella le sobra sangre, a él le falta sangre, así que el tipo tiene una amiga humana de la que se alimenta. Si os fijáis en la portada, no sé si lo veis bien, aquí aparecen bastantes gorras que pone "Hagamos a América grande de nuevo", ¿no? El famoso MAGA, Make America Great Again. Y una serie de consignas, ¿no? De consignas, ¿eh? Que veis por aquí, el MAGA, fake news. Bueno, pues digamos que la historia está ambientada en la América profunda, ¿no? Una gasolinera de un pequeño pueblo olvidado, de gente que lo está pasando mal, de gente que vota a Donald Trump. El asunto político está aquí. Y hay una trama donde, digamos, no solo está la historia de vampiros, sino la historia social de por qué la gente está votando a Donald Trump y qué cosas están ocurriendo, no en las grandes ciudades, sino en esa América de interior llena de pueblos, llena de gente de rednecks, de trabajadores, de gente que tiene dificultades. Muy interesante, muy interesante. Y luego también, por supuesto, aparecen vampiros nazis. No digo más. Bueno, si os gustan los cómics y las buenas historias, pues aquí tenéis Dark Red. Os recomendaría algunos cómics más de los que tengo aquí. Os voy a recomendar uno más. No os vayáis. Voy a hacer una pausa mientras saludo a Cristian Giraldo, que nos escribe desde Florida. Por lo visto, mal tiempo en Florida. Jolín, pues cuídate mucho, Cristian. Muchísimo cuidado con esos huracanes. Sigo las noticias, ¿eh? Sigo las noticias. No me he ido, ¿eh? Voy a recomendaros dos cómics más. Uno que... Ay, se me ha caído. Uno que recomendaron, no sé si fue en una página de cómics o lo recomendó Viruete, José Viruete, en el podcast Campamento Krypton. Por cierto, pedazo de podcast, iVoox Originals, ¿eh? Hemocromatosis. Hemocromatosis, dice Mooning. Exactamente. Siempre hay alguien en internet que tiene la respuesta adecuada. Por cierto, es una chica. Dice que es más frecuente en los hombres. Hemocromatosis. Gracias, Mooning. Bueno, José Viruete dice, comentó en el podcast que había leído este cómic y que le había encantado. Shangri-La. Shangri-La. Mirad qué formato, ¿eh? Parece el típico formato del cómic español o el cómic francés. Unas ilustraciones cuidadísimas donde en cada viñeta vas a ver una cantidad de detalles minuciosos. Parece que están pintadas con un micro rotring. La verdad es que es una historia que tengo ganas de volverla a leer. Una historia de ciencia ficción, pero que es una crítica al consumismo y a cómo las grandes empresas utilizan el consumismo para manipular a la gente y para tenerla entretenida con el nuevo dispositivo digital. Shangri-La, de M. Bablet, el M. Bablet, exactamente. Muy interesante, muy interesante. Además, muy cyberpunk, ¿no? Con una mega empresa, una mega corporación. Hay un autor de cómic que me encanta, que es Frank Miller. Me imagino que muchos de vosotros habéis visto la película 300, antes de la película 300, el cómic 300. Muchos de vosotros habréis leído la mejor época del cómic Daredevil. Para mí, los mejores tiempos de Daredevil, que fue mi superhéroe favorito cuando yo era un jovenzuelo, pero precisamente la culpa la tuvo este autor, Frank Miller. Frank Miller. Vale, pues Frank Miller en los últimos años, aparte de las películas que han salido de sus cómics, ha sido polémico, pues porque cuando surgió el movimiento Occupy Wall Street, pues él fue sumamente duro y crítico. Obviamente, este es un señor mayor, es un señor muy conservador, al que todo este movimiento y todo lo que es la nueva izquierda, pues no está muy a favor de este movimiento, ¿no? Y esto que voy a enseñar, creo que es un auténtico hallazgo. Saludos, Kiel. Este es el cómic, Holy Terror. Y mirad el título que le han puesto aquí en España, Batman contra Al-Qaeda. Lo que no se atrevieron a publicar, Batman contra Al-Qaeda, Holy Terror, terror sagrado. Bueno, pues aquí tenemos, este no es el tipo de dibujo que me gusta mucho. A mí me gusta mucho la serie de Frank Miller, también adaptada a la película, ¿cómo se llamaba? Que la película está en blanco y negro, seguro que os acordáis algunos de vosotros. Una historia buenísima, una historia de género gótico. Mirad las ilustraciones. ¿Cómo se llamaba esa serie, chicos? Bueno, pues aquí tenemos a Batman enfrentando el terrorismo islámico. Fundamentalista, claro, nadie se ofenda. Batman enfrentándose, ¿cómo no? Batman, cuyos métodos, algunos dirían que son métodos terroristas. Para mí, Batman es el anarquista ideal, enfrentándose a Batman contra un terrorista. Bueno, un cómic muy interesante. Las historias de Frank Miller son sumamente violentas, muchísima acción y por supuesto, su ideología, ¿verdad? Me dice Jado que si me he deshecho de mis libros. No, me he deshecho de parte de mis libros y no me he deshecho, los he vendido. Lo que pasa es que tengo un trastero lleno de libros y como podéis ver, todo esto que está vacío aquí, solo veis aquí unos pocos libros. Solo he llenado estas baldas básicamente con algunos comentarios bíblicos, algunos libricos por aquí, algunos diccionarios bíblicos, libros de consulta, obviamente, libros de teología. Pero todavía quedan muchos por rellenar y estas son estanterías nuevas que tengo que todavía están vacías, que todavía esperan ser rellenadas. Bueno, pues ahí os dejo unas cuantas recomendaciones que espero que os gusten. Exactamente. Tenía que venir Dover Into, Sin City. Increíbles los cómics, pero increíble la adaptación a la película de Sin City. Historias de gángster de bajos fondos, de poderosos, de villanos, de bailarinas de barra, de drogadictos, gángsters y de gente y de héroes fracasados, ¿no? De estos antihéroes que son un desastre, detectives privados que se ven envueltos en casos que les superan, pero que tienen que estar a la altura. Sin City, gracias, Tober. Pues nada, os dejo sin más. No sé si queréis añadir algo más, ya que estáis aquí. Señor Ojado, señor Kiel, señor Cristian Giraldo, Rubén, José Luis, Ander, Baltar. ¿Alguna recomendación? La pregunta que yo os hago para que me lo pongáis en Twitter, ya sabéis, mi Twitter es converso72, es ¿cuál ha sido tu ocio este verano? ¿Cuál ha sido tu ocio digital este verano? Fue una pasada, buenos actores, Brittany Murphy. Sí, qué gran papel el de Brittany Murphy. Qué lástima que falleció, pero casi que se podía ver entre líneas, ¿no? Que la chica estaba haciendo en parte un papel, ¿no? Pero que tenía una vida turbia. ¿Cuál ha sido vuestro? Estoy mirando mi Twitter y hay muchas cosas. Pero son política y no quiero hablar hoy de política, que algunos me regañáis, ¿no? Aquí vemos un vídeo donde Donald Trump ha cogido, Joe Biden ha cogido la manía No sé si lo ha visto, aquí está hablando con el primer ministro de Israel, que se queda así como escuchando, pero que parece que en realidad está fingiendo sueño. Ya he visto dos tweets, uno respondiendo a un periodista de la CNN, donde se queda así y dices tú, se ha dormido. Se ha dormido. Joe Biden, pobrecito, pobrecito. Pobrecito. Por cierto, el 27 de agosto, esto sí me pareció muy interesante, el amigo Andrés Ramos, os recomiendo que sigáis la cuenta de Andrés Ramos, que es guión bajo Andrés Ramos guión bajo, el día 26 de agosto comentó de un portátil, dice, aquí tenéis por 200 euros un portátil decente. Un portátil decente. Muy, muy interesante. Cositas que tengo aquí del coronel Pedro Baños. Aquí tengo un retweet del 26 de agosto donde el señor, el coronel Pedro Baños, uno de los tíos más interesantes que hay, ahora mismo una persona muy mediática gracias al programa de Iker Jiménez, pues comparte en su página web los 55 artículos que ha escrito sobre Afganistán. Por cierto, este señor fue jefe de la contrainteligencia militar española en Afganistán. Es decir, sabe lo que habla. Sabe exactamente lo que habla. Y bueno, no voy a poner mucho más. Lo dejo aquí. La pregunta para vosotros es, ¿cuáles han sido vuestras lecturas este verano? vidasenred@gmail.com y en Twitter @converso72. Pues nada, salud y respeto a todos. Un saludo, gracias por aquí. Bueno, Munin abre un melón a última hora. ¿Qué opinas del fenómeno Milei en Argentina? Bueno, yo sigo, me imagino que tú sigues a Danán. Muy famoso en redes, un tipo que es muy hábil argumentando, brillante argumentando, un poquito ácido a veces, pero bueno, es argentino y es parte de su encanto argentino y de su brillantez argentina. Yo creo que en Argentina, después de haber tenido a Macri y de haber, de todas las promesas de políticas liberales que iban a salvar a la Argentina del desastre peronista y de un nuevo corralito, si no viene alguien como Milei y pone encima de la mesa las verdades del barquero, pues yo no creo que le quede a Argentina mucha esperanza fuera de los típicos políticos con las mismas recetas de siempre. Así que yo creo que Milei es un buen azote, un tipo muy televisivo, pero que podría poner, por lo menos a nivel pedagógico, igual que Juan Ramón Rayo aquí en España, pues habla de temas y divulga ideas liberales, cosa que me parece muy interesante y que debemos de empezar los españoles a educarnos y salir de las recetas PSOE-PP que conducen a lo de siempre o las recetas Podemos que conducen a lo que ya sabemos, pues que empecemos a pensar que hay otra forma de hacer política, que en el norte de Europa, la gente, los de Podemos dicen que son los del norte de Europa son de izquierdas como ellos y no, aunque tienen grandes impuestos y grandes servicios, la política es fuertemente liberal, pues me parece muy interesante lo que está haciendo Milei. Bueno, CyberPrice, que ha llegado casi al final. Un saludo, amigo mío. Pues nada, ahí tenéis mi correo para que podáis compartir cuál ha sido vuestro ocio este verano. Gracias por escucharme, gracias por verme en directo. Un saludo, amigos, y hasta pronto. Adiós.